sueños y de ilusiones. Esta foto se tomó pues mucho después de la muerte de mi madre. Recuerdo que mi padre me llevó a un lugar de fotografía, una casa de fotografía que era en esa época. Me tomó esta foto, lo que no sé qué fecha se celebraba o por qué. Lo cierto era que ese peinado que tengo, que era crespa, eso me lo hacían, esos crespos me los hacían las tías, la tía de mi hermana Beatriz, que se llamaba Lucila, que tenían un salón de belleza. Josefina y Lucila trabajaban ahí y Lucila me hizo esos crespos. Y recuerdo de ese vestido, no sé exactamente el color, pero los punticos que se ven ahí eran unos botoncitos. No recuerdo más de la foto. Y eso es. Para los comunistas.